haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para ofrecerles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 26 de enero del 2018. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en zonas urbanas. Gracias por aceptar la señal de Aler satelital. Estamos ya preparados para compartir con todos ustedes las noticias más destacadas. En Colombia no cesan los ataques contra líderes y lideresas indígenas. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aceptó la propuesta del Partido de los Trabajadores de ir a la candidatura presidencial. En Honduras, gobierno blinda, protege a diputados acusados de corrupción y evita que sean investigados por la justicia. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Colombia. Informes provenientes de Colombia dicen que no cesan los ataques contra líderes y lideresas indígenas. En lo que va del 2018 se han cometido ya 12 asesinatos y se provocan desplazamientos de comunidades indígenas, pero los blancos son los líderes y las lideresas. Hay un informe que ha preparado Dora Muñoz y Wilmar Mosquera, comunicadores indígenas. En Colombia no cesa el ataque contra líderes y lideresas sociales. Estamos cansados de la guerra. En los 24 días que han transcurrido del año 2018, ya se han reportado alrededor de 12 asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos, dos falsos positivos y un gran número de amenazas a líderes indígenas, campesinos y afros. La Organización Indígena de Antioquia y su Consejo de Gobierno Mayor denuncian que más de 70 familias indígenas del pueblo Zenú, que habitan en zona rural del municipio de Cáceres, están en riesgo inminente de desplazamiento por amenazas de enfrentamientos de grupos armados que delinquen en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. De la Organización Indígena de Antioquia, que es una organización, somos 5 pueblos indígenas, en particular yo soy del pueblo Zenú, del Bajo Cauca, municipios de Cáceres, Bagre, Zaragoza, Caucasia. Se nos reporta que hay presencia de diferentes grupos armados que están confrontados en una disputa por territorio. Han hecho desplazar a la población campesina, llegando a sus casas, advirtiéndoles que va a haber confrontación y que no responden por la vida o por la integridad de ellos. Igualmente pasó con miembros de comunidades indígenas, en particular la comunidad indígena de Campanario, zona rural del municipio de Cáceres. A nivel general, en la zona del Bajo Cauca, en estos municipios, están presentando una serie de asesinatos en lugares públicos, pero llegan disparando. Dos dirigentes indígenas del pueblo Betoye, Luis Díaz López, de tan solo 22 años, secretario del Cabildo, y Miller Díaz, fiscal de la comunidad indígena de Juliero, fueron asesinados la noche del viernes 19 de enero por el Ejército Nacional y pasados por extorsionistas. Ellos, como cazadores naturales que son, venían de cacería de animales de monte. De regreso ya en el resguardo, a tan solo 400 metros del caserío, fueron interceptados por miembros del Ejército Nacional, quienes le dispararon de manera indiscriminada, quitándoles la vida en el acto. Por su parte, la organización Camaguari del pueblo Aguá y los Pastos de Nariño denuncian riesgo de desplazamiento a causa también de confrontaciones entre grupos armados. Producto de este hecho, se presenta el desplazamiento forzado de por lo menos 60 personas de las veredas San Antonio, Tayambí y La Unión, quienes realizaban paso fronterizo hacia la parroquia de Chical de la República de Ecuador. Es bastante preocupante el contexto que se vive en los territorios colombianos. La presencia de más actores armados en los territorios ponen en alto riesgo la vida y la integridad de las comunidades y los ejercicios que realizan con anhelos de avanzar hacia un territorio en paz. Reportó Dora Muñoz. Y Wilmar Mosquera, comunicadores indígenas del tejido de comunicación Hueja Caseñi del territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia. Y de Colombia nos vamos a Brasil. Allí el expresidente de este país, Luis Inácio Lula da Silva, aceptó la propuesta del Partido de los Trabajadores de proponerse al país como candidato presidencial con apoyo de los movimientos sociales y el movimiento de los trabajadores. Brasil, desde la agencia Radio Brasil de Fato, Vivian Fernández. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aceptó la propuesta del Partido de los Trabajadores, el PT, de tornarse precandidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. La declaración ocurrió durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido en la mañana del jueves, en la sede de la Central Única de los Trabajadores, la CUT, en São Paulo. Lula anunció su precandidatura declarando que lo hace para gobernar y no para protegerse porque es inocente de las acusaciones. Yo no estoy queriendo ser candidato para me proteger. No acepto que ustedes me lancen a precandidatura para me proteger. A mi protección es a mi inocencia. A mi protección es a mi inocencia. Y si fuera otro lugar para pedir la República, no es para no sentar, es para gobernar el sentimiento de este país. La declaración fue hecha un día después de Lula haber sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, que mantuvo la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero referente al caso del triplex de Guarujá en la tarde del miércoles. Lula también declaró que el juicio fue político y la intención no era condenarlo a él, sino condenar al pueblo, dejándolo sin el derecho de ser bien gobernado. Lula afirmó que su candidatura no depende apenas de él, pero que solo tiene sentido si se pone al pueblo brasileño en movimiento. El evento reunió a diversos líderes políticos, sindicales y de movimientos populares, como el presidente de la CUT, Wagner Freitas, la senadora y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, el integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, João Pedro Stedile, y la expresidenta Dilma Rousseff. La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, indicó que no hay un plan B para las elecciones, pues el único candidato es Lula, que no está aislado del pueblo. Ella cuestionó cómo alguien que tiene más de 40% de intención de votos está aislado del pueblo. Directo desde São Paulo, de la Radio Agencia Brasil de Fato, Vivian Fernández. Y de Brasil vamos a Honduras. Allí el gobierno está blindando a diputados acusados de corrupción y está evitando que sean investigados por la justicia. ¿Cómo puede ocurrir esto? Vamos con un informe que nos han preparado desde Radio Progreso en Honduras. Después de hacer una argumentación de prejudicialidad y aplicar la reforma a la ley orgánica del presupuesto, la jueza Alma Consuelo Guzmán resolvió suspender una acción penal en contra de 5 diputados acusados de malversar fondos públicos a través de la organización no gubernamental Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras. El caso Red de Diputados, denunciado por la Acción de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad Maxi, después de hacer una argumentación de prejudicialidad y aplicar la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, la jueza Alma Consuelo Guzmán resolvió suspender una acción penal en contra de 5 diputados acusados de malversar fondos públicos a través de la organización no gubernamental Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras. El caso Red de Diputados, denunciado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad Maxi de la Organización de Estados Americanos, a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFECID, pasará a investigación del Tribunal Superior de Cuentas para determinar si existe delito, dijo Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. No se ha decretado ni dictado un sobreseimiento de la causa en espera de que se cumpla esa resolución del Tribunal Superior de Cuentas como condición de prejudicialidad que se argumente en su resolución. Juan Carlos Sánchez, abogado defensor de los 5 diputados hondureños acusados de corrupción, Denis Sánchez, Héctor Padilla, Eleazar Juárez, Augusto Cruz y la diputada Audelia Rodríguez, dijo que los fiscales de la UFECID presentaron el requerimiento fiscal contra los parlamentarios bajo presiones de la Maxi, por lo que espera un sobreseimiento porque no fue acreditada la comisión de ningún delito. El Ministerio Público como institución y como tal jamás hubiera presentado ese requerimiento fiscal. No podemos desconocer que posiblemente hubieron presiones para la presentación de ese requerimiento. Y es un hecho que lo dijimos. Podría ser de la misma Maxi para efectos de presentación de un requerimiento que todavía le faltaba mucha investigación. El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maxi Juan Jiménez Mayor, lamentó la decisión de la juez y pidió derogar las reformas a la ley de presupuesto para evitar las mismas resoluciones en procesos judiciales ya iniciados o futuros relacionados con corrupción. Esta ley tiene que ser reconsiderada por el Congreso Nacional y por el Poder Ejecutivo. La misión considera que es importante que pueda derogarse esta ley. Nosotros esperábamos la jueza pudiese haber inaplicado esta ley, porque los jueces en Honduras tienen la facultad de inaplicar una ley cuando esta viola la Constitución. Con esta nueva burla que hacen los políticos en Honduras y la falta de respeto hacia la Maxi, esta instancia que se instaló en Honduras se debilita y pone su partida del país en su agenda inmediata, dijo la ex magistrada Tirsa del Carmen Flores. Yo realmente diría que lo mejor que podría hacer la Maxi era realmente darse cuenta que en este país no puede hacer absolutamente nada y cumplir con lo que se encuentra en su mandato de declarar claramente que en este país no existe la posibilidad de luchar contra la corrupción e irse. Este nuevo hecho que escandaliza a la sociedad hondureña se da a pocas horas de que tome posesión el cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, que impuso por la vía de la fuerza, el chantaje y las armas su reelección presidencial. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y de Honduras vamos a Nicaragua. Allí, en las últimas horas, han inaugurado un hospital moderno, un hospital especial en este país para promover y desarrollar el sistema de salud pública. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El Hospital Fernando Belespay, considerado el más moderno del sistema de salud pública de Nicaragua, fue inaugurado en Managua por el presidente de la República, Daniel Ortega, el presidente del Parlamento Nacional, Gustavo Porra, y representantes del cuerpo diplomático. El mandatario Ortega agradeció a la representación de una agencia de cooperación holandesa y el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, que hicieron posible la obra de 90 millones de dólares. El presidente nicaragüense se refirió al nuevo hospital capitalino. Para atención directa de la población de 1.100 trabajadores con que cuenta este hospital, a partir de hoy, ya mañana empezarán a brindar la atención médica a la familia nicaragüense. De los 1.100 trabajadores, 683 en atención directa a la población. 189 médicos, 397 enfermería, 97 técnicos de la salud y 417 personal de apoyo. La vicepresidenta Rosario Murillo también destacó que el hospital cuenta con los equipos más modernos para la detección de enfermedades, al mismo tiempo que llamó al personal a cuidar dicho equipo y hacer un buen uso al servicio de la población. Félix Sánchez, director del hospital, dijo que todo el personal se capacitó para brindar la mejor atención a la ciudadanía. El edificio está diseñado con un acceso para personas con discapacidades y tiene una proyección de atención de 800 pacientes y unas 25 cirugías ambulatorias, 50 cirugías programadas y hasta 30 cirugías de emergencia para ser atendidas en sus 9 quirófanos y 1,100 exámenes de laboratorio al día. Muchos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se quejan a la salida de los hospitales públicos por la mala atención, que si bien es gratuita, hay pocos medicamentos, pero además las cirugías son programadas de 1 hasta 6 meses, lo que representa inconformidad para la población, por lo que esperan que con este nuevo centro la situación mejore. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.